22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 12 grados y estas son las noticias en Diario del Futuro. La sangre en el disco es del maquinista. La pericia ordenada por el juez federal Ariel Lijo determinó que el ADN encontrado en el disco rígido de la cámara de la locomotora pertenece a Julio Benítez. El motorman permanece detenido por el choque de la formación Chapa 5 en el andén 2 de la estación de 11 del ferrocarril Sarmiento. Además de la sangre, las pericias encontraron más de 12 gigas de porno y abundantes restos de semen del maquinista. Obama pidió al Congreso que apruebe la reforma migratoria. El presidente de los Estados Unidos reclamó a los legisladores de su país que la nueva ley sea sancionada este año y apeló al voto de los republicanos. La iniciativa es buena para nuestra economía, buena para nuestra seguridad nacional, buena para nuestro pueblo y deberíamos hacerlo este año, destacó el mandatario. A su vez, Obama remarcó que a fin de este año piensa plantar varios florales en la Casa Blanca y para eso necesitará al menos 5 nuevos jardineros. Cynthia Fernández mostró en Twitter cómo amamanta a sus gemelas. La modelo subió a su cuenta de esa red social en donde se la ve dándole el pecho al mismo tiempo a sus dos hijas recién nacidas. De acuerdo a la vedette, alimentar a sus bebas simultáneamente no le resulta extraño, ya que ella misma está acostumbrada a mamar de a dos o tres al mismo tiempo. Se prende en fuego para el Guinness. Un grupo de la ciudad de Cleveland, en los Estados Unidos, se incendió para batir un récord de esa organización. Sin embargo, sus acciones fueron en vano, ya que el premio a la persona más pelotuda lo sigue conservando el pelotudo de Nick. 24 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 12 grados y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.